Este día en el explicador, explícame, explicador, una hora entera de usted, con usted y para usted, como siempre, hoy aquí en el explicador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem en este programa marcado para el día 23 de abril de 2013. Normalmente en estos días no tenemos explícame explicador, pero en este caso, como el viernes pasado, por el corrimiento de los temas que hemos tenido como consecuencia del estado de mi garganta, pues bueno, no tuvimos ese programa. Varios de ustedes han pedido que no dejemos de lado el asunto de responder a sus preguntas, y bueno, pues es, para nosotros es importantísimo lo que usted opina y lo que usted quiere saber. Entonces, tomamos el programa, aunque sea de otro día, aunque corresponda para otro día, y vamos a responder preguntas. Recuerde, el programa en todo momento es de usted. Díganos cómo hacerlo mejor. Elexplicador@yahoo.com.mx, en Twitter Enrique-Ganem, en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, y en G+, G+, Enrique Ganem el explicador. Y recuerde que el explicador somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem al parejo. Vamos a comenzar. Muchas gracias por esta carta, Roberto Viniegra. Gracias por lo que comentas al principio, a nombre de Ángeles y mío. Soy Roberto Viniegra de España, soy ingeniero, pero mi pasión es la física. Estas son hermanitas, es como un médico que está apasionado por la biología. A mucha gente le gusta establecer la diferencia entre ciencias básicas y ciencias aplicadas. Es una diferencia en muchos sentidos artificial, pero bueno, las ciencias básicas y las ciencias aplicadas todas parten de los mismos principios a final de cuentas. Entonces, si usted quiere ser ingeniero civil, necesita conocer la fuerza de gravedad, necesita conocer de mecánica, necesita conocer los principios básicos de la física. A lo mejor no necesita la teoría de la relatividad, a menos que en lugar de ser ingeniero civil, se dedique usted a otro tipo de ingeniería, por ejemplo, ingeniería en comunicaciones. Allí sí es muy importante entender bien cómo funciona la teoría de la relatividad. Entre otras cosas, si usted diseña un sistema GPS, por ejemplo, o un sistema de alta fidelidad para la transmisión de información vía satélite, necesita considerar la teoría de la relatividad. ¿Por qué? Bueno, en el caso de los sistemas GPS, usted recibe en el receptor unas señales que vienen de los satélites GPS que dicen, oye, soy el satélite número 15 y esta señal la envié cuando mi reloj marca las 15 horas, 13 minutos, 42 segundos y tantos millonésimas de segundo, hora universal. Si usted recibe cuando menos 3 de esas señales, usted puede calcular su posición en la Tierra con gran exactitud. Solo que para eso tiene usted que conocer cuál es la hora exacta, y con eso quiero decir la hora exacta a nivel de mil millonésimas de segundo en el lugar en el que se encuentra usted. Para esto los satélites artificiales del sistema GPS tienen unos relojes atómicos de rubidio que tienen una precisión, no recuerdo exactamente, pero creo que de un segundo en 3 millones de años. Significa que se equivocan, se atrasan o se adelantan un segundo en 3 millones de años. Hay un detalle más. Estos satélites se mueven a 8 kilómetros por segundo alrededor del centro de la Tierra. Es una velocidad muy baja en relación a la velocidad de la luz, pero lo suficientemente alta como para que el fenómeno de la dilatación del tiempo se vuelva importante. Los segundos de esos satélites duran una cantidad de tiempo pequeñísima pero calculable, diferente a los segundos aquí en la Tierra. Si usted quiere calcular cuál es la hora real que le están dando esos relojes atómicos y que recibe usted por medio de señales de radio, necesita usted saber a qué velocidad se mueven esos relojes y meter las fórmulas de la relatividad para que corregir el dato de la hora que recibe usted a través de estos satélites. Si no hace usted eso, su sistema GPS, en lugar de tener un error de 2 o 3 metros, podría tener un error de centenares o miles de metros. si esto le sucede a un avión que está aterrizando apoyado en GPS, que hay, puede llegar a suceder, pues el avión choca en lugar de aterrizar, una bomba que es soltada guiada por GPS no llega donde debe y le pega en donde no debe, un automóvil que está guiado por GPS se acaba metiendo en una casa. No es necesario incluir el pero cuando uno habla de ingeniería o de física. Un ingeniero civil, por ejemplo, es un físico que además aplica sus conocimientos de manera práctica. Es un trabajo muy interesante. Bueno, gracias por la carta. Dice, mi pasión es la física. Soy ingeniero, pero mi pasión es la física. ¿Y qué narices? La ciencia en general. Claro, ¿verdad? Es que todo es rete bonita. Ya no sé dormir si no me sumerjo antes entre los campos, las teorías y las anécdotas que contrata. Muchas gracias por la carta, ¿eh? De veras, muy, muy, muy bonita. Te la agradecemos mucho. Quiero proponeros un pequeño tema, o mejor dicho, un enfoque a uno de vuestros temas preferidos, la teoría de la relatividad. Siempre he tenido la espina clavada de tratar de estudiar dicha teoría, pero tengo claro que lo más probable es que no esté ni de lejos a mi alcance, pero tengo que intentarlo. ¿Sabes qué? Las bases de la teoría de la relatividad son el teorema de Pitágoras y el cálculo diferencial integral. Es el primer punto. Y eso se lo debemos en buena parte a Hermann Minkowski. Minkowski fue maestro de matemáticas de Einstein y al principio tenía una opinión espantosa de Einstein. Decía, es un perro flojo, no va a hacer nada en su vida. El término perro, cuando se utiliza en castellano, generalmente no es muy insultante, a menos que se utilice con una intención hiriente que va reflejada en la forma en la que uno se expresa. Pero en alemán, el utilizar el término perro generalmente involucra los peores insultos que se pueden expresar. Uno de los insultos más fuertes en alemán es Schweinehund, es perro cochino. En español, pues como que no afecta mucho, en alemán es muy pegador. Tenga cuidado, no lo use ni de broma en Alemania o frente a un alemán. ¿Por qué lo digo esto? Porque Hermann Minkowski utilizó uno de los peores insultos académicos que podía utilizar para su alumno y luego tuvo la gracia de reconocer públicamente que se había equivocado, que su alumno era un verdadero genio, y tomó el trabajo que había hecho Einstein sobre la teoría especial de la relatividad y lo presentó de una manera diferente, tan clara, tan simple, tan gráfica, que ahora es como normalmente uno aprende a manejar la teoría de la relatividad, con la representación de Minkowski. Y por cierto, Einstein y Minkowski se volvieron amigos de piquete de ombligo. Eso dice mucho de del talento de Einstein y de la enorme y del talento y calidad humana de Hermann Minkowski. Es un tipazo, pero bueno. Dice, siempre he tenido la espina clavada de tratar de estudiar dicha teoría. Tengo claro que lo más probable es que no esté ni de lejos a mi alcance. Me faltaba comentarte otra cosa, mi estimado amigo. No sé quién dijo esto, fue algún físico famoso. Y es muy cierto, o algún divulgador. El problema con la teoría de relatividad no es entenderla, es creer lo que dice. Vas a entenderla, no es difícil. Pero tengo que intentarlo. Quisiera que valoraseis la posibilidad de explicarnos la forma en la que tendríamos que afrontar el comienzo de su estudio, o más bien el comienzo de mi golpazo con la realidad, al ver que no entiendo ni la primera derivada. ¿Qué libro nos recomiendas? ¿Existe algún manual de la relatividad en casa o la relatividad para torpes? La risa es de él. Yo la repito. Mi más completa enhorabuena por el programa que hacéis. Venid a vivir a España a cambio de... Os damos a Punset. Nosotros aquí, pues, obviamente, vemos el programa de ese caballero, con grandes entrevistas y grandes comentarios. Bueno, gracias por la carta, mi estimado amigo. Lo demás es personal. Mira, sí hay varios libros que introducen los conceptos básicos de la relatividad sin matemáticas. A mi modo de ver, uno de los mejores libros... Espérame, es que lo estoy sacando de aquí del montón. Tengo un tambache aquí de libros que no puedo con él. Uno de los mejores libros que platica sobre la teoría de la relatividad con gran claridad a nivel de concepto es La tela del cosmos o El entramado del cosmos. No sé cómo estará traducido al español. En inglés es The Fabric of the Cosmos. El término fabric en inglés significa no fábrica, sino tela o entramado. Un fabric es una tela. y a veces se utiliza para hablar de ideas que están muy enredadas unas con otras para formar un entramado, o para hablar de la estructura de algo, por ejemplo, en este contexto, la estructura del cosmos, the fabric of the cosmos. El autor es un físico joven que tiene tiempo haciendo divulgación de la ciencia, aparecido incluso en televisión, y a mi modo de ver es el que ha explicado de manera más clara muchos de los conceptos importantes del mundo de la física, y es Brian Greene. Se escribe G-R-E-E-N-E, su apellido, G-R-E-E-N-E, Brian Greene. El primer libro que escribió Greene se llama El Universo Elegante. Cualquier libro de Brian Greene es amplia, total y absolutamente recomendable. Si lo ven, agárrenlo antes que lo tome otra persona, llévenselo a su casa y léanlo. Bueno, páguenlo y léanlo. Existe un libro que explica las bases matemáticas de la teoría de la relatividad. Yo lo he visto en español muchas veces, por allí lo tengo, es delgadito. Se llama La Relatividad, el autor es Albert Einstein. Y aquí en México fue publicado por Editorial Diana. Es una edición barata, atractiva, de buen tamaño. No la he buscado desde hace mucho tiempo porque no he tenido oportunidad de ir a librerías mexicanas por circunstancias de mi trabajo. Bueno, ahora está el internet, además. Muchos libros ahora ya llegan por medio electrónico, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Le diré, el atractivo del libro impreso es que caramba, son bien cachondos los libros impresos. El sentirlos en la mano, el olerlos, el saber que los puede uno leer aunque no tenga uno un enchufe cercano para la electricidad, es una verdadera maravilla. Cada medio tiene su virtud. Pero bueno, ¿qué libros de la teoría de la relatividad? Yo empezaría por esos dos. Hay muchos, muchos, muchos libros que explican las características de las matemáticas de la relatividad. Pero algunos son demasiado formales. Otros presuponen que uno ya habla un cierto tipo de lenguaje, que entiende uno el significado de cierto tipo de términos. Y estos dos libros que acabo de mencionar no hacen, asumen, en el caso del libro de Einstein, que uno sabe cálculo diferencial integral básico, el que nos enseñan en la escuela, y que conoce uno el teorema de Pitágoras. Mi recomendación final, estimado amigo, es que si consigues estos libros, sobre todo el libro de Einstein, es que estés preparado para leer un párrafo, descansar mentalmente, luego pensar en lo que dijo ese párrafo y luego regresarte y volverlo a leer. Es un libro delgado, pero vas a requerir la misma paciencia que tuvo Einstein para desarrollar sus ideas. Lo poderoso de la teoría de la relatividad no son las herramientas con las cuales se expresa. La teoría básica de la relatividad tiene matemáticas muy simples, cuando menos en relación a lo que se usa en mecánica cuántica o en la teoría general de la relatividad, que es otro rollo, completamente diferente. La teoría básica de la relatividad, la teoría especial de la relatividad, tiene matemáticas simples. Lo verdaderamente innovador es que Einstein tomó algo que todo mundo podía ver y lo miró de otra manera. Ese es probablemente el tipo de genio más inusual y más poderoso que existe. El que toma lo que es obvio para todos y lo analiza de una manera completamente novedosa. Una cosa es descubrir algo nuevo. Más difícil es tomar algo viejo que todo mundo conoce y descubrir cosas nuevas en él. Entonces, para leer el libro de Einstein, ten paciencia. Y bueno, pues muchas gracias por la carta. Hay muchas cosas más que decir con respecto de la relatividad. Su aplicación práctica es enorme, no está limitada a la bomba atómica, ya pusimos un ejemplo. Hay muchas otras cuestiones de aplicación práctica de la relatividad de las que se habla poco. Por ejemplo, en el diseño de algunos aspectos relacionados con el internet. La relatividad durante mucho tiempo fue sinónimo de lo no entendible de la ciencia. Se decían tonterías como que solamente hay 5 personas en el mundo que pueden entender las teorías de Einstein. Y se decía con admiración, ese es exactamente lo opuesto a lo que debe ocurrir en el mundo de la ciencia. Lo que hizo más pegador el trabajo de Einstein es que una vez que se vencía la barrera de los conceptos, todos los físicos podían entender el trabajo de Einstein. El momento en el que se daban cuenta de lo que estaba diciendo con respecto a la naturaleza del espacio y del tiempo, todo mundo que supiera las pocas matemáticas que se necesitan para esto, quedaban maravillados de las consecuencias del trabajo de Einstein. Por eso, por la claridad de sus conceptos, porque todo queda bien amarrado, porque explica cosas, fenómenos que todo el mundo podía ver y que nadie podía entender, a partir de ideas que ya estaban en el aire, pero que Einstein veía de otra manera, es que empezó a utilizarse el término belleza para referirse a una teoría científica, una teoría matemática. Mucha gente ha utilizado ese término precisamente porque es comprensible. Ese es un aspecto muy importante de la teoría de la relatividad. Tenemos programado para dentro de poco una serie de programas especiales dedicados a la relatividad, en los que vamos a replantear las explicaciones que hemos dado en otros programas, en otros ambientes, y en donde además vamos a agregar algunos elementos más. Como aquí tenemos menos limitación con respecto al tiempo, podemos explayarnos más en ciertos aspectos básicos de la teoría de la relatividad. Créanme que le van a entender, y al mismo tiempo no van a creer lo que dice. Sergio Mora, gracias por la carta. Bueno, mi estimado amigo, Roberto Viniegra, gracias por escribirnos. Sergio Mora, ¿sería posible algún día que pueda revertirse la vejez considerando que existen seres que han vivido más de 120 años? Porque, bueno, es herencia, condiciones de vida, la pérdida de protones al oxidarse la célula. Mi pregunta va porque estoy estudiando ciencias médicas. Y bueno, pues gracias por el saludo que nos haces, estimado Sergio. Bueno, es difícil decir exactamente si va a ser posible o no de una manera muy fundamental. Posible técnicamente modificar nuestras células para que con cada división no envejezcan un poco, parece que sí podría ser posible. ¿Qué tan fácil será? ¿Quién sabe? Puede que sea un asunto bastante más complicado de lo que nos imaginamos. Suele suceder. Ya se les comenté este ejemplo en otra ocasión. Ha sido posible volar. Es posible volar por los cielos en máquinas que pesan casi lo que una carabela, de las de Colón, con 300 o más personas a bordo que van aburridas y no maravilladas por el hecho de viajar a la velocidad de una bala y más alto que la montaña más alta del mundo. Esto pasa tantas veces todos los días. El problema es que eso no es algo que pueda hacer un individuo o incluso una colectividad pequeña. Se necesita una inversión económica muy fuerte, tanto que los países que tienen empresas que se dedican a la fabricación de aeronaves pueden ser desestabilizados económicamente, aunque sea de manera parcial, si esa empresa quiebra. Cuando han ocurrido grandes cambios en la industria de la aviación, economías tan grandes como la de Estados Unidos se han bamboleado. Entonces, la idea de volar por el aire en grandes transatlánticos aéreos es perfectamente real, pero no como se le imaginaban algunas personas. Hay un libro que se llama Robur el Conquistador, de Julio Verne, desde luego, que habla de una máquina volante gigante diseñada y construida prácticamente por una sola persona. En principio eso no es imposible, pero sí es enormemente improbable e impráctico. Una máquina así requeriría de reparaciones frecuentes, para eso se necesitarían varias fábricas con ejércitos de personas especializadas dedicadas a la fabricación de partes de ultra alta calidad para máquinas voladoras. Si la máquina de Robur el Conquistador en la práctica sería, no quiero decir imposible esa palabra, luego cuando la suelta uno, muchas veces se da vuelta y lo muerde a uno en partes del cuerpo que uno no quiere mencionar. Aguas con decir imposible. Pero sí es altamente impráctico. Ahora, con respecto a la vejez, hemos visto de manera natural células humanas que no envejecen, las células cancerosas. O sea, no experimentan la vejez. Usted puede reproducirlas en laboratorio el tiempo que usted quiere y se ven igual de jóvenes. En principio podemos averiguar, y lo hemos hecho de manera parcial, qué es lo que mantiene jóvenes a esas células para tratar de conseguir el mismo fenómeno en células normales. se ha conseguido el fenómeno de manera limitada en células normales, humanas, células no cancerosas, de detener el proceso de envejecimiento, cuando menos de manera visible, de manera aparente no envejecen esas células. El problema es que el cuerpo humano es algo más que simples células pegadas unas con otras. Es un sistema. Es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo en el mundo de la ciencia. Usted toma dos átomos diferentes, hidrógeno y oxígeno, cada uno con características físicas y químicas muy diferentes, los une y de manera sorprendente el resultado es una sustancia que es todo lo opuesto en muchos sentidos a las sustancias que lo formaron. El agua es un líquido no combustible, no se puede comprimir y apaga fuegos, entre muchas otras cosas. El oxígeno es el generador de todas las flamas del planeta y el hidrógeno es una sustancia que reacciona con el oxígeno de manera muy violenta, tanto que se utiliza esa reacción para impulsar cohetes, para lanzar gente al espacio. Toma usted dos gases que se pueden comprimir, que son gases, que son muy reactivos, y obtiene una sustancia que casi no reacciona con nada, que es químicamente muy estable. Son pocas las cosas que reaccionan químicamente con el agua. Y bueno, pues es un líquido no compresible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo calcular una cosa a partir de la otra? En principio se pueden calcular las características de la molécula del agua utilizando las fórmulas de la mecánica cuántica y partiendo de la descripción cuántica del oxígeno y el hidrógeno, pero son fantásticamente complicados esos cálculos. Ahora, el calcular el efecto que tiene el efecto colectivo de más de 100 millones de millones de células es imposible, es prácticamente imposible. El proceso de envejecimiento se da porque las células que van muriendo están siendo reemplazadas por células ya no tan jóvenes. Las células que se dividen para crear los reemplazos que necesita el cuerpo van perdiendo información genética con cada división. Ya lo hemos platicado antes. Los telómeros, que son estas estructuras en donde está guardado el ADN está guardado dentro de cromosomas que a su vez están guardados dentro del núcleo celular. Los telómeros son las ramas largas de los cromosomas en donde se encuentra el ADN. Al dividirse las células, los telómeros se van haciendo más cortos. Al principio, los pedazos que se van perdiendo de ADN no tienen importancia, ya lo sabemos. Pero llega un momento, después de muchas divisiones celulares, en que lo que se empieza a recortar de las células, el material genético que se pierde en las orillas de los cromosomas en las células nuevas que se forman a partir de estas células que estoy mencionando, ya involucra la pérdida de material genético importante. Al recortarse esos telómeros se empieza a perder información que sirve para que la célula funcione bien. Las células ya no están completas, ya no realizan bien su función. Ese es un aspecto físico del envejecimiento. Hay otro aspecto que es el aspecto del funcionamiento del sistema nervioso, que probablemente es el más complicado y el más difícil de predecir. Si usted toma una persona que tiene un caso muy muy avanzado de Alzheimer y de alguna manera mágica lograra reemplazarle todas las células todas las neuronas que ha perdido, muy probablemente esa persona no recuperaría muchas de las funciones que tenía. O sea, aunque le vuelva a poner las células en donde estaban, eso no significa que la información que de alguna manera representaban esas células va a regresar con ellas. Si esa persona ya se olvidó de quién es usted y le vuelve a poner células en donde se murieron las células anteriores, no necesariamente esa persona va de pronto a reconocerlo como su hermano o su padre o su hijo o quien sea. Si usted tiene una computadora y se descompone, el disco duro en donde graba la información, sus cartas, su trabajo, etcétera, se echa a perder. Bueno, pues agarra usted, pues se compra un disco duro nuevo, es más, se compra uno más grande que el anterior, se lo pone en la computadora, pero no por eso se van a recuperar las cartas que usted perdió, los documentos que usted tenía, las fotos. Esos patrones de información no son tangibles. En ese sentido, las antiguas religiones y algunos sistemas filosóficos están en lo correcto. La esencia del ser humano es intangible. Pero eso no significa que esté libre de la presencia de la materia. nuestra capacidad de... Una buena parte de nuestra personalidad tiene que ver con nuestra memoria. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son importantes para nosotros? ¿Quiénes no? Si perdemos eso, dejamos de ser yo, aunque sea un poquito. Esa experiencia que usted llama yo involucra, entre otras cosas, su memoria. Entonces, si se le borra la memoria y le ponen luego células nuevas, tendría usted que reaprender quién es su papá, quién es su mamá, quién es su hermano. Y lo mismo pasa con otro tipo de fenómenos que ya no asociamos con personas. Por ejemplo, el aprender a sumar. El aprender a llevarse bien con otras personas sin pasarse de la raya. Las habilidades sociales. Todos esos son fenómenos aprendidos que se convierten de alguna manera que todavía no entendemos bien en patrones de señales que circulan por nuestras neuronas. Si se mueren esas neuronas y se mueren suficientes neuronas como para que esos patrones se pierdan, al reemplazarlas por neuronas nuevas, no necesariamente reemplaza usted los patrones. Entonces, una cosa sería evitar la vejez y otra cosa sería recuperar a una persona anciana y convertir en una persona de edad media, 40 años, 50 años. El primer tema creo yo que va a ser posible eventualmente, lo que no sé si es deseable. Con una población de 7,000 millones de personas, un sistema, una técnica que permitiera eliminar la vejez, entre otras cosas, condenaría a todas las generaciones futuras a no tener trabajo. Porque la gente que ya tiene trabajo lo tendría bien agarrado y con cada año se haría más y más experimentada. No habría forma en la que las nuevas generaciones pudieran alcanzar el nivel de talento, de capacidad, de conocimiento del ambiente de las personas que tienen eternamente 30 años o 20. Por otro lado, al aumentar la vida humana y al aumentar la época de juventud, aumentaría la posibilidad de que una persona tenga hijos. Y ahorita con 7,000 millones de personas ya tenemos un problema grave que necesitamos resolver con verdadera urgencia de sobrepoblación, ahorita. Y es un problema que mañana va a ser peor que hoy, un poquito más. Va a haber algunos centenares de miles de personas más que alimentar en el planeta mañana, con el promedio de vida que tenemos ahora. Si ese promedio aumenta y somos jóvenes, no solamente vamos a vivir mucho más, sino que además vamos a tener más hijos a lo largo de la vida. No es un problema de solución fácil. El problema técnico es complejísimo, pero como que se antoja que se puede solucionar, porque hay ejemplos en la naturaleza de células que no envejecen. Tanto células locas como las del cáncer, como células que no están tan locas. Por otro lado, el problema social, económico, el problema que pertenece a lo que antes ya habríamos llamado humanidades, ahora llamamos ciencias sociales, es prácticamente insoluble. A menos que de manera colectiva discutamos tranquilamente, en buen plan, con buena intención, la naturaleza de este problema y todos por convicción lleguemos a la conclusión de que este asunto de tener tanto hijo es malo, de que de todo se puede abusar, incluso de lo bueno. Mientras no resolvamos el problema de la sobrepoblación, cualquier avance en la lucha contra la vejez, paradójicamente, nos pone en una mayor situación de malestar social y de riesgo. No pocos de los problemas que estamos viviendo ahora tienen que ver con el hecho de que somos 7,000 millones de habitantes. Son problemas que se le atribuyen que si la economía está mal dirigida, que si hay muchos carros que contaminan el ambiente, como que cada síntoma se pretende atacar aparte. El problema ambiental por un lado, el problema económico por otro, el problema de los ninis, que a mí me molesta cuando se utiliza ese término, porque los ninis lo son porque la sociedad no les da oportunidad. Entonces, el separarlos con un nombre es riesgoso. Generalmente, cuando separamos un grupo de personas con un nombre, es porque pretendemos lastimarlo. Que ahí sí no se vale. No se vale por principio, y menos con gente inocente que está en una situación verdaderamente desesperante de no poder encontrar trabajo porque la sociedad no ha tenido la conciencia de mantener un equilibrio en su población, pero bueno. Sergio, frecuentemente los científicos, aunque no lo crean, se preguntan si se debe o no realizar un cierto avance. Ese prototipo, ese arquetipo que aparece en los malos programas de televisión, de que el científico es una persona que hace grandes avances y luego, ¡ay, me robaron mi invento y lo usaron para mal! No es cierto, ¿eh? Si hay alguien que sabe perfectamente cuál es el alcance que puede tener un trabajo científico, es el que lo hace. Puede imaginar, entrever muchas cosas. El problema es que con frecuencia la sociedad utiliza de una manera irresponsable el trabajo de los científicos. Además, la ciencia va generando nuevo conocimiento. Mucha gente sigue el avance de la ciencia. Tarde o temprano alguien, sea un científico o un ingeniero, o simplemente una persona con dinero y con talento, ve para dónde va un trabajo científico, lo extiende y lo convierte en tecnología. Entonces, los científicos no pueden en un momento dado controlar el asunto de encontrar la fuente de la juventud. Simplemente van estudiando cómo funcionan las células y de pronto tenemos suficiente información para decir, ¡ajá! Le cambio este gen a tal y tal célula, si eso se lo hago a un óvulo recién fecundado, la persona que nazca de ese óvulo no va a envejecer. ¡Uy! Y eso no es que los científicos hayan querido revelarlo o no, es que la ciencia no funciona por secreto. No se puede hacer ciencia en secreto. Esa acusación de que los científicos esconden el hecho de que ya sabemos que hay extraterrestres entre nosotros, pero que no quieren que se sepa, es pura necedad. En el mundo de la ciencia no se puede esconder nada, porque la esencia de la ciencia es publicar antes que el otro publique. Además, le digo, uno ve para dónde van los trabajos científicos, basta con estar atento, aunque usted no sea científico, con estar atento a las publicaciones científicas para darse cuenta que dentro de poco, al ritmo que va avanzando el conocimiento, se va a poder curar el Alzheimer, por ejemplo. Y mire que ya estamos cerca. ¿Qué tanto? No sé, pero ya estamos cerca. Muchos indicios. Ya ven lo que pasó con el SIDA hace pocos meses. No es exactamente una cura, pero es un regalo del cielo para las personas que se acaban de infectar con el virus. Es un escape. Y pronto ese escape se le va a poder ofrecer a todo mundo. Es cuestión de tiempo. Los científicos frecuentemente piensan en las consecuencias de sus actos. Quien no piensa en ellas es la sociedad. ¿Qué podría pasar si de veras se encuentra con una cura para la vejez? Piénselo con calma. Tiene que hacerlo. Suena a ciencia ficción, pero acuérdese que la ciencia ficción, que a veces es muy burda, muy tosca, novelas y series de ciencia ficción son verdaderamente ridículas en apariencia, pero tienen la mala costumbre de convertirse en realidad. Y a veces llegan tan rápido que no tenemos tiempo de prepararnos para las consecuencias. Prepárese para las consecuencias de esto. Si no se encuentra una cura perfecta para la vejez, es muy probable que sí se encuentre la forma de extender en mucho la vida humana con salud y con juventud. Que se puedan conseguir una vida promedio de 150 años o 200 años. Yo no lo vería tan difícil. Si da usted el tiempo y es suficiente y los recursos suficientes a los científicos para trabajar. Muy buena pregunta, Sergio. La respuesta de qué hacer con ese conocimiento, ahorita no se puede, ¿eh? Pero pronto se va a poder. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento? Y aguas, porque ya tenemos que hacer la pregunta. Hola, explicador Raúl Escobar. Estoy escuchando los audios, tenía varios pendientes a las preguntas que nos has hecho en programas. Gracias, varias personas me han hecho el favor de escribir. Raúl nos escribe desde Celaya, Guanajuato. Ya vi la película El Quinto Elemento. Nos preguntaba sobre qué pasaba en una determinada escena. Quería entender que era cuando se pensaba que todo estaba perdido. Sale una gran cantidad de energía de la chica protagonista. Es cuando, sí, cuando encuentran un pedacito de una mano de uno de los seres perfectos, lo meten en la máquina y reconstruyen a la dama, pero pues la reconstruyen a ella, no le reconstruyen la ropa. A eso me refería con una escena que me ponía un poquito nervioso. También nos comentabas sobre la importancia de platicar para entendernos con los que nos rodean. Nos decías, Hubo una canción que cuando era niño la tocaron mucho en la radio en ese entonces, no sé si se llamaba, pero decía, vamos a platicar las cosas de los dos. Mi primaria fue del 70 al 76, me tocó la época de canciones en que mis padres, las canciones de mis padres más las canciones de los 70s y 80s. Este asunto del diálogo suena a filosofía barata, a filosofía fácil. Ahí sí vamos a arreglar todos los problemas del mundo hablando. No es lo que pretendo decirme, quedó esa inquietud. No siento eso en tu carta, por cierto, pero sí es una inquietud que tengo con ustedes. Es fácil. La violencia siempre es fácil, ¿sí? Es más fácil romper un vidrio que hacer una ventana. Tengo muy marcada la... perdón. La frase que sale de Fahrenheit 451, que dice, bueno, el que no construye tiene que destruir, es una ley de la vida. Y eso es muy cierto. En los últimos años ha habido varios fenómenos graves, sociales, muy graves. Por ejemplo, el auge del terrorismo, que tiene muchas formas diferentes. Aquí en México hemos tenido una forma peculiar de terrorismo, que es la violencia asociada con el mundo del narcotráfico, hasta con revisar los eventos de los últimos años. El asunto es que mientras más trata usted de combatir esos fenómenos con fuerza, nada más, con la fuerza organizada, más complicados se vuelven. Obviamente necesita usted enfrentar esos problemas con fuerza organizada, es inevitable, pero hay que hacer algún otro trabajo para evitar que el problema se haga más grande en el futuro, para evitar que vuelva a aparecer. En el caso del terrorismo, llamémosle clásico, no sé qué otro término darle, es muy claro que si no desarma usted los argumentos del terrorista, al deshacerse de un terrorista, sea porque lo mete a la cárcel o por lo que usted quiera, lo que acaba usted haciendo es generar mártires que van a convertirse en los siguientes, en las inspiraciones de las siguientes generaciones de terroristas. Lo que funciona muy bien es el contraargumento del terrorismo. Generalmente el terrorismo funciona reclutando gente joven, utilizando ciertos argumentos que para una persona poco experimentada resultan indiscutibles. Lo que hacen algunas personas, algunas organizaciones, es ofrecer videos, algunos de ellos de manera libre por internet, en donde se toman esos argumentos y se presentan a la luz. Se van desglosando poco a poco y se ve cómo esos argumentos ni tienen todo el fundamento que parecen tener, ni sirven para otra cosa más que para sembrar la semilla de la violencia en otras personas. La gente que promueve el terrorismo lavando la cabeza a los jóvenes acaba siendo vista como gente que recluta a jóvenes poco experimentados para echarlos por delante y que sean ellos los que reciben los tiros, en pocas palabras. Esa técnica está funcionando. El desarticular las fuentes de odio ayudan a reducir el impacto del terrorismo. Y es muy probable que muchos de los otros problemas sociales graves que involucran violencia se puedan resolver de una manera similar. Con hablar no me refiero nada más a sentarse y a sacar del ronco pecho lo que uno tenga que decir, sino significa estudiar con mucho cuidado, con la ayuda de profesionales, sociólogos, expertos en ciencias políticas, etcétera, los argumentos que se están presentando en favor de alguna cosa que usted considere reprobable, para luego enfrentarlos al mismo nivel, con argumentos bien pensados, bien calculados, que tienen la intención de despertar la sensación, la intención de objetividad en la gente que los escucha. Hace llegar usted sus argumentos a mentes jóvenes y esa gente aprende a no volverse violenta por la sugestión de otros. A eso me refiero entonces cuando hablamos de hablando se resuelven las cosas. No es nada más sentarse y hablar, sino escuchar cuidadosamente lo que está diciendo la otra parte y ver cómo construir argumentos, y eso puede tomar días, semanas, meses, años, cómo construir contraargumentos que sean igualmente efectivos y que sean igualmente sólidos o más sólidos aún. Seguimos con la carta. Les agradezco que sean con... gracias por lo que comentas. En uno de los programas monotemáticos o del tipo Explícame Explicador, me gustaría que hablaran sobre los insectos, sobre lo que hace que se comporten en la forma en la que lo hacen, cómo es su cerebro. Básicamente, en lo que sabe del funcionamiento de su cerebro, duermen. Y si en un programa pueden contestar la pregunta, creo entender que los elefantes usan frecuencias bajas para comunicarse, los delfines usan frecuencias altas. Ambos están en medios diferentes, uno fuera del agua y otro dentro de ella. En un mismo medio, ¿qué frecuencia llegará más lejos, las frecuencias altas o las bajas? Buena pregunta. Tiene distintas respuestas. Vamos a ver. Los insectos, estamos hablando del grupo que cuando menos, hasta donde podemos decir, es el más diverso de la Tierra. Hay más especies de escarabajos que de casi cualquier otro grupo que puede usted mencionar. Cada año se descubren montones de especies de escarabajos. Y los escarabajos forman uno de los muchos grupos que hay dentro del orden de los insectos. La estructura general del cuerpo de los insectos es toda igual, por eso todos estos bichos diferentes caen dentro de la misma categoría. Tiene tres segmentos importantes: la cabeza, el tórax y el abdomen. Si usted compara eso con las arañas, los alacranes, etcétera, va a encontrar que el número de segmentos importantes en el cuerpo, de regiones del cuerpo, es diferente en los arácnidos y en los insectos. Digo esto porque con frecuencia la gente confunde uno con otro. El número de patas, los insectos tienen tres pares de patas, aunque puede darse el caso de que tengan muchos segmentos y en cada segmento tienen una cierta cantidad de patas, con el caso de los milípedos, el milipies. Muchos tienen alas, algunos de ellos tienen alas vestigiales, es decir, que apenas se distinguen, que ya no sirven para volar y que solamente se pueden ver con lupa o con microscopio. Podemos meternos con el asunto de los insectos más en forma, más que para un programa Explícame Explicador, esto daría para un programa monotemático. Es un grupo amplísimo, antiquísimo, variadísimo, interesantísimo. No hay que olvidarse que por el gusto de los insectos es que Charles Darwin se volvió el aficionado más importante de toda la historia a la ciencia. Había un puñado de personas, chiquitito, de científicos brillantes, cuyo trabajo cambió de manera fundamental la forma en la que la humanidad entera ve al universo. Hay pocos científicos que hayan hecho trabajos tan pegadores como los que hicieron Newton, por ejemplo, Einstein o Darwin. Es muy difícil mencionar a otra persona cuyo trabajo haya tenido la misma categoría y el mismo alcance social. Bueno, Darwin nunca estudió ciencia de manera formal, se convirtió en uno de los naturalistas más importantes de la historia, hizo una cantidad de trabajos valiosísimos, muy buenos todos ellos, y se interesó en eso. Dejó de ser el hijo bueno para nada de un médico rico para convertirse en la persona que fue por su amor por los insectos, principalmente. También la botánica le tuvo un poquito que ver, también la geología, pero el amor por los escarabajos fue lo que hizo más por convertir a Darwin en la persona que fue. Hay que hablar mucho de los insectos. Pero bueno, ¿duermen los insectos? Parece que no. Su sistema nervioso es bastante simple. Tienen una serie de estructuras más o menos claras en el sistema nervioso. Tienen regiones en donde se engrosa la columna, el equivalente a la columna dorsal. No tienen vértebras, no tienen huesos, obviamente. A eso se les llaman ganglios. La cantidad general de ganglios en el cerebro, en el sistema nervioso de los insectos es constante, pero puede variar el tamaño relativo y en algunos casos el número de ganglios en algunas especies. ¿Por qué se comportan como se comportan? Parece que el comportamiento muy elaborado de algunas especies es resultado del funcionamiento colectivo de partes simples. Es lo que comentábamos del agua la otra vez, hace un rato, que de las moléculas de agua están hechas de átomos con un comportamiento muy diferente al de la molécula de agua. Usted toma gases, los mezcla y obtiene un líquido. Tomados por separado, los átomos de oxígeno e hidrógeno tienen un comportamiento muy simple, el comportamiento de un gas. Juntándolos tienen un comportamiento más complejo. Si ustedes toman a una sola hormiga y se hacen experimentos de este tipo y ven cómo se comporta, verán que su comportamiento es mucho más simple que el comportamiento de una colección de hormigas de la misma especie. Si usted toma una hormiga y luego pone otra y luego pone otra en la misma cajita, llega un momento en el que la cantidad de hormigas es suficiente para que aparezca un comportamiento organizado complejo. Al principio, si usted tiene unas pocas hormigas en su caja experimental, verá que cada una camina sin orden ni concierto. Pero cuando el número de hormigas que ha depositado usted en el interior de la caja rebasa un cierto límite, las hormigas empiezan a seguir caminitos y empiezan a cargar cosas de un lado a otro. Y si agrega más hormigas, empiezan a escarbar y empiezan a crear una ciudad. Se han hecho programas de cómputo que simulan este tipo de comportamiento para el ambiente, para los ambientes que utilizan lo que se llama la tecnología X-Windows, que es la tecnología original de presentar ventanitas en la pantalla de la computadora, recuadritos. Esa tecnología fue tomada de manera legítima en su momento. Ahora se consideraría ilegítima, en su época era legítima, por Microsoft. La mejoraron mucho para su perspectiva y crearon el Microsoft Windows, que ahora es tan justamente famoso. Bueno, la tecnología Windows original, X-Windows, incluye una serie de programas que sirven como lo que se llama protectores de pantalla. Pues usted deja la máquina andando mucho tiempo y no quiere que se queme la pantalla, si tiene usted un monitor de los antiguos, de los de rayos catódicos, lanza usted un programa que está haciendo variar la imagen que aparece en la pantalla. Estas variaciones pueden ser al azar o puede usted hacer que el programa haga algo interesante. Uno de esos programas se llama X-Ant-Farm, es decir, X-Granja de hormigas. En inglés, X-Ant-Farm. Este programa tiene unas hormiguitas electrónicas con un comportamiento muy simple. Cuando usted pone suficientes hormigas en este programa, las hormiguitas comienzan a escarbar y empiezan a crear toda una ciudad virtual en la pantalla de la computadora. Tiene un comportamiento complejo. Entonces, ¿duermen los insectos? No. Pueden aletargarse si baja la temperatura. Es otra cosa diferente. Algunas personas pueden confundir eso con el sueño. Con respecto a los delfines, los elefantes, etcétera, hay varios organismos que se comunican con sonidos de alta o baja frecuencia. Los sonidos de alta frecuencia, los sonidos que son más agudos que lo que puede oír el oído humano, tienen la ventaja de ser muy direccionales. Usted puede saber muy bien de dónde viene el sonido original o el eco de ese sonido. Los murciélagos utilizan sonidos más agudos que lo que normalmente podemos escuchar los seres humanos, precisamente por eso. Cuando el sonido emitido por el murciélago rebota en un objeto, le es mucho más fácil al murciélago calcular la posición exacta de ese bichito que retornó el eco de sus sonidos para podérselo comer. El agarrar al vuelo a un insecto volador es bastante complicado. Necesita ser uno muy preciso. Para eso se necesita un mecanismo de localización muy preciso también, y ese mecanismo es precisamente el sonar de ultrasonido. Es un dispositivo biológico que emite un sonido muy agudo que rebota en el insecto que va volando. Eso por un lado. Por otro lado, los infrasonidos no solamente los utilizan, los sonidos más graves de lo que normalmente podemos escuchar, no solamente lo usan los elefantes, también los cocodrilos y las ballenas. Y hay motivos para creer que los infrasonidos de las ballenas pueden llegar literalmente de un polo al otro de la Tierra. Los sonidos graves en general se transportan con mayor facilidad a larga distancia. Se necesita menos potencia, menos energía para que un sonido de baja frecuencia llegue muy lejos. El problema con las ballenas es que desde hace ya más de un siglo hay muchos barcos muy ruidosos circulando por el mar y tienden a oscurecer las señales de infrasonido que antes acostumbraban usar las ballenas para comunicarse. Pero bueno, para responder la pregunta, en general los sonidos de baja frecuencia tienen menos problemas para llegar más lejos, solo que uno no sabe de qué dirección vienen. Son sonidos cuya orientación espacial, como dicen los ingenieros, resulta más difícil de establecer. Raúl Escobar, Celaya, Guanajuato, gracias por escribir. Hay muchas preguntas más que hay que contestar. Uno de ellos tiene que ver con la discusión de qué es la realidad. Ya platicaremos del asunto. Hola, explicador, soy Jorge Sánchez. Quiero comentarles que me gustó mucho el programa. Gracias por lo que comentaste. Me está comentando sobre el programa de la materia oscura. Ahora, por ejemplo, si hay una partícula supersimétrica para cada partícula del universo, entonces tendría el doble de materia, pero no me alcanza para completar el resto de la gravedad, es decir, 5 a 1. A ver, si probablemente allí yo cometí un error al explicar. Ya entendí lo que tú entendiste. Cuando dije que para cada partícula existe una superpartícula, no me refería a cada partícula física, sino a cada tipo de partícula. Así como existe el electrón, existiría un superelectrón. Así como existe un muón, existiría un supermuón. Eso no significa que el número de supermuones sea igual al número de muones en el universo. Allí yo metí la pata, debía aclarar eso. Ya entendí qué pasó. El número de superpartículas sería muy alto. Y además, por sus características, son partículas que tienen más energía, por lo tanto generan más gravedad. Un superelectrón genera más gravedad que un electrón convencional de arranque. Y además podrían existir más superelectrones que electrones. Eso es lo que explica la diferencia de 5 a 1 entre la materia normal y la materia oscura. Ahora, esto no se lo sacan los físicos de la manga. Se sientan a calcular las características físicas del Big Bang con la idea de que lo que dicen sus cálculos sea consistente con la realidad actual. Es decir, sabemos ahora a qué velocidad se expande el universo, qué características tiene la radiación de fondo. Es decir, conocemos muchos detalles generales del universo. Partiendo de allí, los físicos se van hacia atrás en el tiempo, a la época en la que el universo era increíblemente chiquito e increíblemente denso. Y calculan en estas condiciones, de ser cierta la teoría de la supersimetría, cuánta materia oscura podría existir. Si el porcentaje de materia oscura fuera mucho mayor que el actual, el universo no se habría podido expandir, o su expansión habría sido muy diferente a lo que ahora observamos. De ser muy inferior, la expansión habría sido también diferente. Es decir, para que el universo tenga la forma que tiene actualmente, es porque la materia oscura está contribuyendo con una cierta cantidad de gravedad muy específica. Hay forma de calcular esto. Gracias por la pregunta y gracias por escribir, porque me acabas de señalar un lugar en donde yo debí ser más claro a la hora de explicar. Es el tipo de trampas que tenemos que evitar los divulgadores. lo que tú entendiste, tenías completa justificación de interpretar lo que tú interpretaste. Tenía que haber aclarado. Rafael González Sánchez, gracias por lo que comentas. Ojalá algún día haga programas sobre los orígenes del ser humano, como los australopitecos, neandertales, cromañones. Es uno de los temas que siempre me apasionó. Y hay unas historias interesantísimas que contar sobre cómo se fue descubriendo la ancestría del ser humano. Esto toda una historia en el siglo XX. Por favor, pídanle el programa para que lo hagamos. Aprovechen la sugerencia de Rafael González. Es un super programa lleno de aventuras y de cosas muy interesantes. Me encantaría saber más sobre nuestros orígenes. Gracias por abrirme los ojos con respecto... Gracias. Sí, lo que comentas con respecto a la perspectiva religiosa es más o menos lo que yo estoy diciendo. Lo que quiero aclarar es que no todo mundo en una organización se comporta de la misma manera. Si vas a tocar el asunto de la religión, no es lo mismo Torquemada, el gran inquisidor español, que era una persona tan odiada que tenía que ser acompañado por 600 soldados de a pie para que no lo lincharan. No es lo mismo Torquemada a la Madre Teresa. Y ambos, de alguna manera, pertenecían a la misma institución fundamental que la Iglesia Católica. Siempre me ha gustado cuando trato de emitir una opinión sobre una persona, trato de que sea siempre sobre una persona. El emitir opinión sobre grupos es peligroso. Es olvidarse que el ser humano es fundamentalmente independiente, aunque mucha gente no quiera hacerlo, y es fundamentalmente variable, aunque todo mundo se quiera conformar con un patrón. Y eso significa que en cualquier organización hay gente muy respetable y gente absolutamente insoportable, ¿no? Pero bueno, una vez hecha la aclaración, de acuerdo con lo que dices, y lee a tu Dawkins, a Dawkins, D-A-W-K-I-N-S, Richard Dawkins. Ha escrito varios libros muy interesantes sobre biología y tiene muchas perspectivas sobre este tema que tú mencionas al final de tu carta. Gracias. David Ñequis, agradeceré puedan en sus programas tratar el tema de la mente y la psicología desde el punto de vista científico. ¿Qué tanto tenemos el control de nosotros mismos a través de nuestra voluntad y qué tanto nuestra química interna es responsable? Este es un súper tema. Hemos tocado algunos puntos, hemos tocado algunos ejemplos, hemos hablado, por ejemplo, del libro El Yo de la Mente, o El Ojo de la Mente, como lo traducen al español. Hemos hablado del libro de varios libros de Walden II, de Skinner, que son libros populares que tienen que ver con algunos de los temas que estás mencionando. Una de las frases favoritas de Einstein, de las frases que frecuentemente citaba Einstein, y él decía que le servía mucho de inspiración para enfrentar los problemas de la vida, es una que escribió originalmente Arthur Schopenhauer, uno de los grandes, grandes filósofos en la historia de la filosofía, de los grandes nombres en la historia de la filosofía moderna. Le digo moderna porque el primer gran ejercicio en filosofía fue realizado en la Grecia antigua, ¿no? Cuando menos del que tenemos noticia. Schopenhauer, entre otras cosas, escribió: el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Lo que queremos es consecuencia de una cierta obligación impuesta por las circunstancias. Por ejemplo, a todos los chamacos les gusta el sexo. Pues sí, cuando empiezan a activarse el sistema hormonal, que fue desarrollado a lo largo de 2.500 millones de años de evolución para facilitar la reproducción, cuando se activa ese sistema, no solamente cambia la forma del cuerpo, cambia lo que uno quiere. Uno empieza a querer ciertas cosas. De alguna manera, esos deseos que tenemos escapan a nuestra voluntad. A veces no sabemos ni por qué queremos ciertas cosas, pero las queremos. Entonces, ¿en qué sentido y hasta qué grado puede existir la verdadera libertad individual? ¿Existe? Sí. Pero puede estar limitada, alterada, modificada por las circunstancias que en muchas personas hacen que el comportamiento sea completamente predecible. Sí, existe la posibilidad de que una persona, cuando es lo que yo creo, y no lo creo nada más por decirles algo bonito, sino porque por experiencia y por algunas cosas que he leído, sí parece existir alguna esencia en el ser humano que cuando está suficientemente consciente de sus circunstancias puede llegar a tomar decisiones diferentes a las que demandan sus motivos internos, por ejemplo los motivos hormonales. Pero en la gran mayoría de los casos la gente toma decisiones a lo largo de su vida regida por lo que quiere. Está bien. Pero el problema es que estas personas no han escogido qué es lo que deben querer. Ese es el punto. Muy buen tema. ¿Cuándo lo tratamos? ¿Existe la libertad en el sentido filosófico? Gran pregunta. Hay muchos que dicen que no. Uno de ellos fue Einstein, por cierto. Santiago Canales, háblanos del celacanto y su evolución. ¿Cómo es su ADN después de casi 300 millones de años, según la última publicación? El celacanto es un pez grande, puede llegar a tener un par de metros de largo, que bueno, pues se ve como pez, pero tiene como peculiaridad que sus aletas están pegadas a unos muñones que vagamente parecen patas. Tenemos que hablar de este animal. Durante mucho tiempo se llegó a pensar que era un descendiente directo de los primeros organismos, de los primeros vertebrados tetrápodos, es decir, con cuatro patas, que invadieron la Tierra hace más o menos 400 millones de años. Ahora la perspectiva que tenemos sobre el celacanto es un poquito diferente. Existe motivos para creer que el celacanto no es un ancestro tan directo de los primeros organismos que invadieron la Tierra, sino que es más bien una especie como de primo evolutivo. Es un organismo que se parece mucho al verdadero ancestro de todos los tetrápodos. Está relacionado definitivamente con los peces pulmonados, es decir, los peces que tienen una estructura parecida a un pulmón que les permite sobrevivir fuera del agua por horas y por días, en ocasiones hasta por años. Está relacionado con los ancestros de los tetrápodos, sí, todo eso sí, pero parece que no es el ancestro directo, que no es un hermanito muy cercano del ancestro directo de todos los tetrápodos. Sí, es un poco como si fuera un primo de usted en segundo grado. Un primo en primer grado es hijo de algún hermano de su papá o de su mamá. Un primo en segundo grado ya es una relación un poquito más lejana. Sigue siendo una relación familiar, pero no es la que usted creía. Eso es lo que nos ha pasado con el celacanto. Frecuentemente pasa eso en el mundo de la evolución. Tiene usted organismos, varios grupos diferentes de organismos que comparten una misma característica, y solamente a un miembro de ese grupo se le dan las circunstancias para explotar esa característica. Por ejemplo, aparecieron varias especies humanoides inteligentes hace poquitos millones de años. Solamente hubo una que logró hacer llegar su linaje hasta el mundo moderno, y por eso solamente existe un grupo, una sola raza de humanos. Usted dirá, no, si existen varias razas, está la raza amarilla y la raza negra. Esas no son razas, son variedades. A nivel biológico, llamar raza, utilizar el término raza significa señalar a dos organismos que a lo mejor son genéticamente compatibles, pero que físicamente son muy diferentes, como un chihuahueño y un San Bernardo. Nada más trate de cruzar a uno con otro, va a ver lo interesante y lo complicado que llegará a ser. Bueno, estamos al final del programa, no al final de las cartas, no al final de nuestros pendientes con usted. Nuestros pendientes son perennes. Estamos atentos a todo lo que usted quiera comentar, opinar, señalar en este programa. Hágalo suyo, ayúdenos a hacerlo mejor. elexplicador@yahoo.com.mx, en Twitter Enrique-Ganem, en Facebook Enrique Ganem sitio oficial y en G+ G+ Enrique Ganem el explicador. Me despido a nombre del explicador completo que somos al parejo María de los Ángeles Aranda y ahora sí al final el burrito Enrique Ganem. Que esté usted muy bien.